Ya las perdí de vista. Seguimos el show. Niña se llama. Apa. Un tema testimonial. Escrito en la ciudad de Las Ferreres. Y dice así. Para la 24. San Ignacio, papá. San Ignacio, allá arriba, loco. Hacemos mi pequeña niña. Un día más, un nuevo amanecer. Que te despiertas y tú estás con él. Un día más. Que te maltrate y te vuelva a pegar. Un día más, se vuelva a repetir. Que solo lloras y no dejas de sufrir. Un día más, que vas a soportar.